cosa. Yo creo que también hay que ver el aspecto, como os digo, desde el punto de vista, esto es evidentemente es un diseño hecho por católicos, pues, concretamente por los jesuitas, y tiene que ver el aspecto de difundir la religión como un valor positivo por parte del Estado, ¿no? Eso ya es un principio teleico, porque el Estado tiene que ser indiferente hasta a las religiones, ¿no? No tiene nada que ver. Otra cosa es que respete las creencias de sus ciudadanos, claro. Pero no tiene por qué ni siquiera respetar o no respetar las religiones en sí o sus dogmas. O sea, eso es un tema de respeto de las creencias personales, no de las iglesias. Entonces, el asunto es que, por ejemplo, en Badalona ocurrió, voy a poner este ejemplo, de un ayuntamiento, que se quiso ceder suelo público para hacer una mezquita, porque no existía y ahí hay muchos musulmanes. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que el entonces el que era candidato del Partido Popular, Albiol, el famoso político Albiol, lanzó una campaña, por cierto, asesorada por el hoy jefe de gabinete del presidente de gobierno, el señor Redondo, que estaba basado en que había que barrer, a que había que limpiar la ciudad y el vídeo fundamental era que no se construya la mezquita. Claro, era una cosa totalmente xenófoba, o sea, porque realmente aunque utilizaron el tema de la mezquita, no para la defensa del Estado laico, sino para sencillamente utilizar como carnaza este tema de la más baja xenofobia electoral posible. Y eso es, y es así como ganó las elecciones, precisamente con ese mensaje claramente tal. Entonces, desde un punto de vista práctico, ¿qué ocurre porque ellos te dicen, no, es que además esto sirve para mejorar, dijo el presidente de la Federación de Municipios, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en la presentación dijo, no, esto además va a servir para agilizar el donar suelo a las iglesias y tal. Quiero deciros que en España el suelo a las iglesias se les ha dado siempre. O sea, es que bueno, solamente hace falta ver cualquier pueblo de España, ¿no?, para saber que esto es así. El problema es que dicen, no, es que no está claramente determinado en la ley del suelo. Y sí lo está, porque dice que cuando hay nuevos proyectos urbanísticos, etcétera, se debe de reservar equipamiento de suelo para proyectos religiosos, deportivos, etcétera. Ya con eso está dicho. Incluso yo creo que eso es muy benéfico, porque no para otras cosas está reservado. Pero, sin embargo, se dice, no, es que esto hay que aclararlo más. O sea, de tal manera que se quiere garantizar mucho más la posibilidad de ceder suelo gratuito para no solamente el culto, sino actividades religiosas como son actividades sociales, como son centros escolares, etcétera. Daros cuenta que en la ley actual de educación, por medio de Unidas Podemos, se pudo incluir una enmienda en la propia ley que, digamos, que entorpecía el ceder suelo público a los colegios católicos. Y es uno de los artículos más progresistas que se metieron en la nueva ley CELA. Sin embargo, esto lo que quiere es, para que no haya ninguna duda en los ayuntamientos, por si nosotros queremos ceder suelo gratuitamente o incluso ayudar en la construcción, pues vamos a dejar esto claro, ¿no? Que eso ya será una segunda fase, que será la ley de libertad de conciencia. Y en el País Vasco, curiosamente, también asesorado por la Universidad de Deusto, ya ha presentado el gobierno el anteproyecto de ley de libertad de cultos, con lo cual es para garantizar que este tipo de cosas se pueda ayudar en la construcción. Claro, son filosofías diferentes. Por ejemplo, en Alemania, en Berlín, se ha cedido suelo para la construcción de un uso multiespacial para la espiritualidad. Claro, ya el planteamiento es diferente porque es, digamos, que ese es también hecho para las personas que no solo sean islámicas, católicas, sino que pueden ser también, no creyentes o de otro tipo de espiritualidad no religiosa comúnmente establecida. No obstante, ahora mismo hay un crowdfunding para construir ese templo, esa especie de templo de la espiritualidad, pero incluso veis que ese es otro planteamiento. Por ejemplo, en las prisiones de España no hay una iglesia católica ni hay una mezquita, hay un espacio de uso, digamos, para uso, confesional, ¿no? Pero que puede ser utilizada indistintamente por un católico, por un islámico, etcétera. Entonces, claro, aquí no, aquí lo que se plantea es que cada religión va a tener que te tienes que ceder para hacer una mezquita, para hacer un templo católico, ya veremos si damos dinero, etcétera. Este es, por eso digo que es un planteamiento peligrosísimo, porque da más poder a las religiones y no es casual que sea una universidad católica quien está asesorando todo esto. Sí.